Hola, radio escuchas del mundo. Desde la República Bolivariana de Venezuela estamos transmitiendo vía internet por seno.fm. Transmite Radio Salud Comunitaria, abriendo brechas de buen vivir. Bajo la dirección general de Eduardo Ortuño Carrizales, en la asistencia de producción digital, Ángel Eduardo Ortuño, conjuntamente con Rodrigo Uribe Márquez. Tiene el honor de hablarles Rafael Solano, certificado de locución 34.156. Bien, en estos históricos tiempos de pandemia y cumpliendo las estrictas medidas de prevención del COVID-19, aquí estamos produciendo radio digital, comprometidos con el inventamos o erramos, y con los poderes creadores del pueblo. Como lo pregonaron Simón Rodríguez y Aquiles Nazoa, insignes hijos nuestroamericanos. En este nuestro primer programa de Salud es Buen Vivir, les presentaremos un interesante foro denuncia, en donde se abordará un problema ecológico ocurrido en uno de tantos lugares hermosos que tenemos en la amplia geografía venezolana. Se trata de la Ensenada Yapascua, en la bahía Patanemo, ubicada en el municipio Puerto Cabello del estado Carabobo, perteneciente al Parque Nacional San Esteban. En esta maravilla marina, la cual está bajo el resguardo del Instituto Nacional de Parques, se produjo una situación irregular durante los días 22 y 23 de febrero, fecha de carnaval de este año 2020 en Venezuela. El hecho fue que se autorizó la realización de un evento comercial del tipo recreativo deportivo, denominado Patanemo Extremo 2020, transgrediéndose con esto el marco legal para la preservación de estos espacios naturales altamente vulnerables. Este foro fue organizado por el Frente Ecológico Regional Aragua Carabobo Feraz y se realizó el día 12 de julio de 2020 de manera virtual a través de WhatsApp. Con una importante participación, los ponentes fueron Marta Guánchez, ingeniera industrial y docente de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas. La ingeniera Marta Guánchez ha sido conferencista en varios eventos científicos sobre biodiversidad y sobre el Parque Nacional Caura, antes y después de su declaratoria. Y Jairo Alvarado, quien es licenciado en gestión ambiental, docente de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas. Es guía acreditado de baja y media montaña, rescatista y agroecólogo. Como les decía, ambos ponentes son miembros del Frente Ecológico Regional Aragua Carabobo, FERATS. Es importante participar o informar que las diapositivas de las exposiciones las consigues en nuestro blog Educación y Comunicación Popular en Salud, blogspot.com. Acuérdense que todo va pegado. Sin más comentarios, desde Radio Salud Comunitaria, abriendo brechas del buen vivir, iniciamos el foro titulado El Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso PORU del Parque Nacional San Esteban, Estado Carabobo, y el caso Yapascua. Saludos para todas y todos. Les habla Marta Guánchez. Gracias por estar presentes en esta conferencia virtual. Un parque nacional no es cualquier cosa. Es la expresión del reconocimiento de una serie de elementos naturales, geográficos, culturales, biológicos, que forman parte de ecosistemas que, por su singularidad e importancia, el Estado los asume para su protección y conservación, siendo estos espacios de interés nacional, por lo cual son acogidos en la ordenación del territorio, siendo una de las figuras de protección más restrictivas. Ahora bien, el Parque Nacional Miguel José Sanz, o mejor conocido como San Esteban, está ubicado en el estado Carabobo, en la región central de la Cordillera de la Costa. En el mapa pueden observar la poligonal del parque, la cual abarca los municipios Naguanagua, San Diego, Guacara y Puerto Cabello. Colinda al este con el Parque Nacional Henri Pittier. En dicho mapa hemos resaltado con un círculo rojo la ubicación de la Ensenada de Yapascua. El parque fue decretado en el año 1987 mediante Gaceta Oficial número 33.650, la cual ha tenido dos modificaciones, siendo la última realizada en el año 1991, plasmada en Gaceta Oficial número 34.759. Tiene una superficie de 43.500 hectáreas. San Esteban está integrada por un gran conjunto de ecosistemas. Abarca la vertiente sur y norte de la Cordillera de la Costa, incluyendo una zona marino-costera. Aproximadamente el 68% de la cobertura vegetal del parque corresponde a selvas nubladas, selvas pluviales, bosques estacionales, vegetación halófita y sabanas. Asimismo, se encuentran las cuencas hidrográficas de los ríos San Esteban, Patanemo, Miquija, Borburata, Guayguaza, Vigirima y San Diego. En cuanto a la vegetación, se han registrado 125 familias, 703 géneros y 1.520 especies de plantas. La fauna es muy variada y se asemeja a la del Parque Nacional Henri Pittier, pudiendo observarse desde aves como el paují copete de piedra, pelícano occidental, pasando por el pez ángel, pez loro, hasta jaguar, cunaguaro y pumas. También se protegen elementos históricos, culturales y arqueológicos, existiendo más de 26 yacimientos de petroglifos. Acá se cuenta el Camino Colonial o Camino de los Españoles, el Puente Ojival en el Paso Hondo del río San Esteban y el Fortín Solano, entre otros. En la lámina se observa el Puente Ojival, el Fortín Solano y petroglifos en Vigirima. El Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional San Esteban es del año 1996, con decreto número 1368. Establece 8 zonificaciones. En la lámina contarán 9 zonas, ya que la zona primitiva se divide en 2. La zona de protección integral comprende las islas Ratón, Alcatraz y Santo Domingo. Esto incluye los arrecifes coralinos y el fondo marino hasta una distancia de 100 metros medidos en proyección horizontal paralela a la línea de costa. Acá se encuentra también el macizo montañoso, el cual es extenso y de gran biodiversidad. La zona primitiva o silvestre terrestre incluye dos franjas boscosas, la oriental y la occidental, el Camino Colonial y la Laguna La Bocaina. La zona primitiva o silvestre marina abarca desde Punta Yapascua hasta Punta Flores, integrado por las ensenadas Yapascua, Juate y Flores, Bajos Pelona, Coral, Norte y Sur. Como verán, este es el uso en el cual vamos a hacer énfasis, ya que le corresponde a Yapascua. También se encuentran las zonas de ambiente natural manejado y la zona de recuperación natural. Una mención especial merece la siguiente zona de recreación, ya que se ha llegado a tergiversar que Yapascua tiene esta zonificación, lo cual es falso. En la zona de recreación se encuentra Isla Larga, Río Trincheras, puntos del río San Esteban, sector Los Vaqueros en el río Borburata, la quebrada Santa Rita y el sector mantuano del río Guayguaza. Como verán, acá nos encuentra Yapascua. La zona de servicio comprende aquellas instalaciones que requieren servicios públicos como la Quinta Pimentel, puntos donde se encuentran puestos de guardaparques, así como en la torre y faro de Isla Alcatraz. Y el sector con un radio de 200 metros al sur de la Ensenada de Yapascua, donde existe una casa aislada construida previo a la declaratoria de Parque Nacional. Este sector está inactivo. Hay que destacar que hay muy pocos sectores que cuentan con puesto de guardaparques y estos solo se observan en el sector Miquija, sector Campanero y en el pueblo San Esteban. Dentro de la zonificación también están la zona de interés histórico, cultural o paleontológico y la zona de uso especial, según lo que se observa en la lámina. Refiriéndonos a los usos y actividades restringidas, según la zonificación que señala el Plan de Ordenamiento y Reglamento, debemos hacer una mirada general de la lámina y observar los tildes blancos con fondos verdes, los cuales son pocos, y la mayoría del cuadro se encuentra vacío. Esto nos da una idea de lo restrictivo que puede ser un parque nacional en pro de la protección y conservación de los ecosistemas presentes. El uso que se repite en todas las zonas es la investigación científica, guardería ambiental y educación ambiental. También aplica para todas las zonas la instalación de señales, carteles informativos y educativos. Del resto, los usos permitidos varían y son escasos. Solo en la zona de ambiente natural manejado se observa la mayor cantidad de usos. Esta zona es de amortiguamiento entre los centros poblados y el parque. Allí vemos que se permiten más de 10 usos restringidos. Vamos a centrarnos ahora en la fila verde correspondiente a la zona primitiva marina, la cual, como vimos anteriormente, es la zonificación de la Ensenada de Yapascua. En ella solo se podrán aprobar o autorizar las actividades de investigación científica, educación y guardería ambiental, la instalación de carteles informativos y educativos, las actividades submarinas de recreación en los bajos coralinos, las actividades de recreación pasiva con embarcaciones a vela y remo, la navegación en la ensenada con una velocidad máxima de 10 nudos dentro de una franja de 50 metros medidos desde la orilla como prevención para la protección de los arrecifes coralinos. Acá es bueno recordar que según el reglamento parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración y Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales, la zona primitiva o silvestre está conformada por ambientes naturales en condiciones prístinas relevantes, que por su constitución pueden tolerar un uso moderado. La intensidad de las actividades recreacionales estará limitada al excursionismo y a la visita del escenario natural en quietud y silencio, por parte de un público reducido, única y exclusivamente a través de sendero o trochas, no permitiéndose construcciones ni uso de vehículos a motor. Dicho esto, podemos ratificar que los usos permitidos en la Ensenada de Yapascua no eran compatibles con la carrera promocionada, la cual se vislumbraba como un evento de masas, ejecutado en temporada alta vacacional, donde los participantes harían entrada a un área frágil del parque, buscando hacer el recorrido en el menor tiempo posible. Aparte, también se preveía la presencia adicional de música en tarima y vehículos a motor como lanchas y motos de agua. Además de la zonificación, usos y actividades restringidas, es bueno saber cuáles son los usos y actividades prohibidas. En las dos láminas vemos 25 actividades. Vamos a centrarnos en aquellas que podían estar relacionadas con la actividad en Yapascua en época de carnaval, como por ejemplo la manipulación de recursos naturales con fines de aprovechamiento comercial y de subsistencia, la cacería deportiva, comercial y de subsistencia, la pesca submarina, el vertido o inyección de contaminantes directamente al cuerpo de agua. Mención especial tenemos que hacer a esta actividad expresamente prohibida, como lo es las competencias deportivas con una elevada concurrencia de participantes. Otro uso prohibido es abandonar, arrojar o almacenar basura en la zona, la extracción de moluscos y crustáceos con fines comerciales, la extracción y manipulación de corales, el uso de imágenes fotográficas, fílmicas y de video que identifican al parque con la promoción de actividades que contradicen los usos permitidos. El uso de jet ski, motos de agua y actividades de esquí acuático. El uso de equipos de sonido por encima de los 50 decibeles. Como se puede observar, estos usos están prohibidos, pero las actividades promovidas para los carnavales representaban un riesgo de posible omisión de las mismas. Para cerrar lo que corresponde al PORU del Parque Nacional San Esteban, es bueno indicar algunas consideraciones, como por ejemplo que en los principales sitios de acceso al Parque Nacional San Esteban se deben ubicar puestos de control a cargo de un funcionario de Emparques, quien expedirá los permisos de acceso. Es evidente que este puesto hace falta para la entrada de Yapascua. Asimismo, los visitantes deberán solicitar un permiso de acceso y cancelar la tarifa correspondiente en base a las actividades a realizar, cuya tarifa será dada a conocer públicamente mediante avisos. Acá es necesario, en el área correspondiente a Yapascua, que se determine la capacidad de carga del sitio y las condiciones de la visita. Asimismo, estudiar la estacionalidad y variación de frecuencia de las visitas para mantener el sitio en las condiciones de quietud necesarias y no causar cambios en el comportamiento de las especies. Es necesario la colocación de avisos en todas las áreas de Yapascua por parte de Emparques, que indique que es un área restringida y zona primitiva marina. Los usos y ejecución de actividades deben estar conformes con el PORU y contar con los permisos, autorizaciones o aprobaciones que correspondan. El incumplimiento o violación del decreto 1368 será objeto de sanciones de conformidad con el ordenamiento legal. Asimismo, los funcionarios del Instituto Nacional de Parques, así como los demás organismos públicos, deberán velar por el estricto cumplimiento de las normas del referido decreto y se considerará una falta grave la violación en alguna de sus normas. Muy bien, ahora sí vamos a empezar a hablar sobre el caso Yapascua. Y para ello es necesario ubicarnos geográficamente observando la lámina, en donde se señala en una imagen satelital la bahía de Patanemo y la ensenada de Yapascua. La laguna de Yapascua está ubicada en el estado Carabobo, a 10 grados 28 minutos y 15 segundos al norte y 67 grados 53 minutos y 59 segundos al oeste. Está rodeada por un bosque de manglar y en el centro posee una extensa pradera fanerógama y en la boca se encuentra una barrera arrecifal. Los estudios de malacofauna asociada a la laguna de Yapascua son escasos. Existe un estudio del año 2007 realizado por la Universidad de Carabobo que reporta un listado de micromoluscos en la laguna que incluyó 43 especies pertenecientes a 6 órdenes y 22 familias. Por otra parte, la densidad de las plantas fanerógama es fundamental para evitar el movimiento de los sedimentos, ya que estas disipan la energía de las olas y de las corrientes, evitando de esta manera la erosión principalmente en aguas poco profundas. Es así como existe un mayor asentamiento de larvas en la infauna y previene que los juveniles y adultos sean resuspendidos y transportados lejos. Las praderas funcionan como zonas de desove, cría, alimentación y protección para muchos organismos como crustáceos y peces. La presencia de algas en Yapascua también constituye alimentos para muchos organismos. En general, en Yapascua existe todo un ecosistema marino que constituye un hábitat idóneo para la reproducción y crecimiento de gran diversidad de organismos. Esto sin contar el ecosistema montañoso que también reviste gran importancia. Buenas tardes, gracias por su interés en el tema. Mi nombre es Jairo Alvarado, miembro de Montañismo Ecológico, de donde articulamos con el Frente Ecológico Regional Aragua Carabobo y el Frente Nacional Ecosocialista por la Vida, FRENESVI. Nos llega la información a través de las redes virtuales, un flyer que firma Senderistas Carabobo, donde denuncian las actividades que se realizarían en Yapascua. Continuamos buscando por la web y aparece la promoción del evento Yapascua Trail, organizado por la empresa Ultrarunes Venezuela, promovida y apoyada por la Alcaldía de Puerto Cabello y Gobernación de Carabobo. Todo ello dentro de los carnavales 2020, Festival Patanemo Extremo, Patanemo Yapascua, carrera realizada el domingo 23 de febrero de 2020. Además, en la publicidad aparece el logotipo de Imparques. Empezamos a averiguar por cuenta propia la veracidad de las informaciones y los involucrados, donde revisamos el pórum del Parque Nacional San Esteban. Al tener la veracidad de la información e involucrados, empezamos a planificar las acciones para hacer frente a esta situación. Me informan que una persona viene adelantando la lucha, recogiendo unas firmas y otras cosas más. Inmediatamente me pongo en contacto con esta persona y nos ponemos de acuerdo por teléfono. Me incluye en un grupo de WhatsApp de nombre Amigos de Yapasco, donde expongo las acciones legales que se deben realizar. En el grupo nadie dice nada. No conocí a ninguna persona, pues me salí. Al poco tiempo me llamó esta persona que me habían recomendado, diciéndome palabras más, palabras menos, que no compartía nuestra visión de cómo llevar la lucha, que debíamos limpiar Yapascua y estar el día de la carrera para concientizar a los corredores, que él había conversado con la persona responsable de organizar la carrera y tomarían todas las previsiones para no dejar basura. Curiosamente, esta persona continuó llamándome. Me dio el número de teléfono de otra persona que según compartía nuestra visión de cómo llevar la lucha. Por supuesto que no lo llamé. En otra llamada, sacando mi información, que quién era o éramos, quién nos apoyaba, porque según él, no había gente buena en la realización de la actividad. En pocas palabras, amedrentándome, mostrándome el garrote sin golpearme. Dos cosas puedo decir de lo vivido. Cuando hay dinero por medio, el enemigo de la vida, el enemigo de la naturaleza, busca y paga a alguien para hacer el trabajo sucio, no da la cara. Y dos, lo aprendí en la montaña. El miedo siempre está. No tenerlo es estar muerto. El miedo y la confianza son compañeros. El enemigo, sus extremos. El pánico y el exceso de confianza. Previo al evento Yapascua Trail, se inició una campaña ecológica por diversas redes virtuales, en donde el FERAC se hizo parte, alertando sobre el peligro a que se veía sujeto a la ensenada de Yapascua, con conciertos, exhibición de lancha y motos para agua, música y demás eventos playeros por varios días. Acelerar la intervención y deterioro del espacio era el objetivo. Que siendo parte del Parque Nacional San Esteban, está zonificada como área primitiva marina, que amerita un permiso, autorización o aprobación por parte de Imparques. La campaña incluyó diversos flyers escritos y un comunicado por las redes WhatsApp, Twitter e Instagram. Se activa la Defensoría del Pueblo, donde la doctora Xiomara Cuevas, Defensora Nacional del Ambiente, es quien realiza la denuncia ante el Ministerio Público. También le llega la información por medio de la campaña virtual al viceministro de Gestión Ecosocialista del Ambiente y presidente del Instituto Nacional de Parques, Imparques, Josué Lorca, quien se activa en el caso, además de individualidades y organizaciones ecológicas y sociales a nivel nacional, con quienes mantenemos contacto, pusieron su granito de arena al hacerse eco de nuestra lucha. No podemos olvidar a los ecopatriotas cooperantes. El 19/2 de 2020, el FERAC solicita formalmente ante Imparques una copia del documento que permitía la ejecución del evento o los eventos en cuestión. Pero después de nuestra solicitud, se dio un silencio. Incluso se observó la supresión del logotipo de Imparques en la publicidad del evento, hasta que un día antes la empresa muestra la ruta dentro de Yapascua, cambiando el término de carrera por senderismo. Ahora vean esto. Lo que se promovió y ejecutó fue una carrera, no una actividad de senderismo. Veámoslo de forma concreta. Arco de salida y llegada como se tiene en toda carrera. Cronómetro y sistema de sensor para el control de los tiempos realizados por los participantes. Pancarta alusiva a una carrera 10K. Corredores en su actividad. También podemos observar los certificados entregados a los dos primeros lugares por categoría femenina y masculina. Se observa el tiempo hecho por cada corredor y vean que son profesionales, son buenos. El senderismo es una actividad sin público apostador, sin arco de salida o llegada, sin tiempos chip. En el senderismo se camina, se investiga, se observa, si se planifica, se puede acampar. Puede ser una actividad educativa. Entre tantas cosas que se pueden hacer en el senderismo. Dentro de los logros, dentro de esta lucha obtuvimos logros. Entre los que podemos mencionar, se detuvo la presencia de las lanchas dentro de la ensenada, la exhibición de motos acuáticas, se canceló la tarima que se colocaría dentro de la ensenada, acompañada de conciertos y música. Y algo bastante importante que a lo mejor muchas personas no creían al principio, para nosotros y para mucha gente que nos acompañó, se revivió la lucha por la defensa de la vida y en contra de su privatización, porque detrás de esto está la desafectación del parque. Detrás de esto era aumentar el deterioro de este espacio. Y bueno, para ir cerrando, si nos y para dar el paso a las preguntas, a las intervenciones, queremos dejar claro que lo que se promocionó, lo que se vendió a los participantes de la actividad, lo que se hizo en Yapascua fue una carrera, no senderismo. dicha actividad autorizada por Imparques Carabobo. Pone en tela de juicio su objetivo de velar por los intereses del Parque Nacional San Esteban. Una actividad donde participaron más de 160 personas, sin contar con el personal logístico y de seguridad, en un área zonificada como Primitiva Marina. Nos debemos hacer una pregunta. Le dejamos una pregunta, le dejamos la pregunta y esperemos ver sus comentarios. ¿Qué medida ejemplarizante cree usted se puede tomar con él, la o los funcionarios de Imparques que emitieron esta permisología? Muchas gracias por su atención. Desde la señal de Seno.fm, transmitimos por Radio Salud Comunitaria, bajo la conducción y dirección general de Eduardo Ortuño Carrizales, en la asistencia de producción digital Ángel Eduardo Ortuño, conjuntamente con Rodrigo Uribe Márquez. Les habla Rafael Solano, certificado de locución 34.156. La invitación es muy cordial para nuestra próxima entrega radial de su programa Salud es Buen Vivir.